Hola amigos de Farco de todo el país. El equipo argentino de antropología forense logró identificar, luego de más de 2 años de trabajo, los restos de Isabel Ángela Carlucci, militante secuestrada el 10 de agosto de 1976 en Capitán Bermúdez. El cuerpo fue hallado en el cementerio La Piedad de Rosario y había sido enterrada como NN tras ser encontrada en el río Paraná un mes después de su secuestro. Isabel tenía 23 años y estaba embarazada de 6 meses cuando fuerzas de seguridad pertenecientes al ejército y a la policía provincial se la llevaron secuestrada. El mismo día, en otro operativo de fuerzas conjuntas, irrumpieron en el domicilio familiar y asesinaron a su esposo, Víctor Fina. Su hijo Iván, que sobrevivió al procedimiento, tenía entonces 11 meses. Mi papá fue asesinado también en el año 76 y él está enterrado, pero no aquí en la ciudad. Es una oportunidad esta para volver a reunirlos, porque en aquel momento, mi papá fue asesinado el mismo día, el 10 de agosto del 76, ellos se despidieron y nunca más se vieron. Así que esta es una oportunidad también de volver a reunirlos, digamos. Informó para FM por Yahoo, la radio comunitaria de Capitán Bermúdez, Flavia Campeis.